dando y planteando el debate, ¿no? De los medios de comunicación, adentro de los medios de comunicación, desde Canal 2, por ejemplo, ¿no? Desde Canal 2, un canal en el que se sabe que es una empresa de alguna manera vinculada al grupo Telefónica. ¿Por qué? Por su dueño, ¿no? El dueño de Canal 2 es Carlos Ávila. Entonces, bien, Carlos Ávila tiene Tornados y Competencias, que es una empresa vinculada al grupo Telefónica, ¿verdad? Bueno, el grupo Telefónica también es el que tiene una empresa vinculada que se llama Azul Televisión, que es el Canal 9, y también tiene una empresa, en ese caso, vinculante, se le dice, que es Telefe, que es el Canal 11. Es vinculante en el caso de Telefe porque domina las acciones de Telefe, el grupo Telefónica. No domina las de Azul Televisión, no domina las de Tornados y Competencias, pero sí están vinculadas, participan todos del mismo paquete accionario. Entonces, bien, Majul, de onda, ¿no? Si vamos a hablar. Estuvo bien Leuco, porque Leuco le decía que cada lector, cada televidente, cada oyente tiene que saber cuál es el dueño del medio en el que escucha, ¿no? Tienen que saber quiénes son los dueños y que cada uno tiene que publicarlo en su tapa, ahí el nombre de los dueños y todas esas cosas. Bueno, más allá de la forma en cómo se realice eso, se debe hacer un sinceramiento de quiénes son los dueños y quiénes son los anunciantes de cada medio de comunicación y de cada programa o no, de cada periodista dentro de los medios de comunicación, para ver, a ver desde qué lugar habla. Y desde ahí sí, hablar con toda la sinceridad posible, ¿no? Claro, el señor, el BAE, por ejemplo, el diario Buenos Aires Económico, que en algún porcentaje es de Daniel Haddad. Que el tipo, por lo menos, que diga, bueno, este diario es mío, yo hablo desde este lado, y bueno, vamos para adelante con la dolarización, vamos para adelante con la imposición de un gobierno civil, pero dictatorial, y vamos para adelante con esa línea. Que la señora Ernestina Herrera de Noble también, yo tengo una fortuna de 1.200 millones de dólares, mi gerente del diario tiene una fortuna de casi 900 millones de dólares, hemos construido una deuda en el exterior a través de autopréstamos de varios miles millones de dólares que después le sacamos con préstamos al Banco Provincia, y le debemos mucho al Banco Provincia, una de las causas porque el Banco Provincia está quebrado. Bueno, y lo decimos y desde ahí escribimos todo lo que se nos ocurre y fundamos y refundamos la patria y damos talleres, claro, damos seminarios, cursos de posgrado sobre comunicación y todas esas cosas, y todo el mundo sabe quién es cada cual, ¿no? Hay ahí, por ahí, dando vueltas, una presentación del bloquecito que hacemos sobre los escritores, ¿no? Que cada uno sabe quién es. ¿Cómo es que dice cada uno sabe quién es? Bueno, no me acuerdo. Cada uno dice que quién es animal del campo y quién es esas cosas, ¿no? Así podemos saber desde dónde estamos hablando. De onda, ¿no? Que lo tengan así en cuenta, para saber, porque encima, digo, lo ponemos y lo escuchamos. Estamos dentro de un clima de turbulencia, como dijo ayer el presidente de la Nación. Entonces, en ese clima de turbulencia, qué mejor que tener nuestra imagen ahí bien lavada y bien sabida para todos. Vamos a escuchar así, a ver, para que tengan así los dueños de los grandes medios de comunicación y todos sepamos qué. Si se escapa el día que tengo guardado aquí en esta caja, dijo el cuervo, jamás se apagará el cielo. Nadie podrá dormir ni guardar secretos y se sabrá quién es gente, quién es pájaro y quién bestia del bosque. Eso, Daniel dice que llamó hace un rato un oyente que quiere hablar conmigo de este tema. Bueno, que vuelva a llamar, ¿no? Le decimos. Y hablamos, ahora te lo estuvimos llamando y está ocupado. Bueno, en un ratito te volvemos a llamar, Daniel, y charlamos un rato. Después contamos un poco. Trae papa. Dale. Mercado Central. Está laburando en el Mercado Central. No sí, sé. No sé. ¿Tenés papa? ¿Tenés? Sí, ojo sí. Que soná, vos no lo agarrés, llévatelo. ¿Cómo está el agua? ¿Le pusiste sal? Sal gruesa se le pone al agua, ¿eh? Hola. Sal gruesa se le pone al agua, Popovich. Ya sé, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Rossi. Tudor Popovich, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cocinero el señor Rossi? Sí, por supuesto. Aprobada su sabiduría en la cocina. Lo vamos a traer acá a las cocinas de San Vicente. Bueno, ¿dónde estaba Popovich en esta ocasión? En este momento nos encontramos en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora, bien. ¿Qué es que se puede saber qué actividad? Porque estamos escuchando que estaba hablando ahí con una gente sobre las verduras. Estamos haciendo sopa. Claro, está el tratamiento de la super sopa. La super sopa de Tutor Popovich. ¿Es super sopa o es super super sopa? Es super, déjalo ahí. No es la sopa loca, loca, loca, ¿no? Esa es. Esa es. Esa es. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes, si se puede saber? Sí, tiene papa, batata. Uh-huh. Tiene un poquito de osobuco. Ajá. Tiene carnaza. Sí. ¿Nabo? No, por eso, no quiero. Nabo no. Hay bastantes acá adentro. También. No, le ponemos un poco de chicoria, uh-huh. Zanahoria. Eso es un puchero. Es la sopa. Sí, pero se parece por los ingredientes más a un puchero que a una sopa. ¿Viste qué rico, qué arroz? Cuando la dejás fría la carne y la comés con mostaza. Sí, a mí en particular no me gusta, pero sí. Ah, ¿por qué no? Bueno, son gustos. ¿Dónde se compran los materiales para la confección? Ingredientes. Bueno, no, los ingredientes. Materiales son los de la obra. ¿Qué se cree que estamos haciendo un pastón, Isaías? Es una sopa esta. Bueno, los ingredientes. No, es todo de Mercado Central. Ajá, viene todo del Mercado Central. ¿Gratis viene? Todo gratis. Ajá, muy el bien. El nombre es de y estos ingredientes están en buenas condiciones para ser consumidos. Perfecto, señor. Todo, acá estamos trabajando todo con limpieza, barbijo, uh-huh. Guantes. Guante de lana. Guante ¿cómo de guante lana? De lana? ¿Cómo se ríe usted? Pero, ¿cómo está haciendo la sopa con guante de lana? ¿Usted está contento, Rossi, anoche? No lo vi, casi. Así ¿pero está contento? Más o menos, sí. Bueno, vos sos medio amargo, siempre una. ¿No te gusta cuando gana? Sí, pero... Bueno, volviendo al tema. Sí. Ojo con el grupo Cabañas. Ojo con una cosa más de la super sopa, ¿puede ser antes? Dale. ¿Dónde es específicamente que la están produciendo y cómo se produce eso? Estamos acá en el quincho de la Quinta de San Vicente, ya te dije. Ah, bueno, perdón. En el quincho de la Quinta de San Vicente. De acá sale. ¿Te acuerdas de la Volkswagen esa que se prendía fuego porque el caño de la nafta pasaba por arriba del bloque? Ah, sí, claro. Bueno, tenemos 70 de esas. 70 Volkswagen. Sí, la compramos a 400 pesos. Ajá. Sin papeles, sin nada. Es lo que te iba a preguntar, güey. No, tiene un cartón de las provincias de Buenos Aires, qué sé yo, y andamos con eso. Pero son vehículos oficiales, ¿cómo están tienen papeles? Vehículos extraoficiales. Extraoficiales son. Bueno, y se hacen grandes ollas. No te olvides que yo soy el ministro de las sombras. Sí, ministro de la producción en la sombra, claro. ¿No? Ese era el cargo. ¿Cómo se hace? ¿En grandes ollas, en grandes fuentones? En grandes tupperware. Ajá. Y después se calienta en el lugar donde se distribuye. Ah, bien, bien. Va, sale fría, digamos. Sopa fría. Muy bien. ¿Entendés? Sí. Entonces nosotros con la Volkswagen tenemos 300 Volkswagen, 150 vienen del mercado y 150 salen con sopa. Ajá, perfecto. No me rompa más porque ahora estoy ocupado. Bueno, está bien. Entonces, ¿no? Ahora estamos por echarle un poquito de calditos, ¿viste los de gallina? Sí. Le vamos, ya afanamos un par ahí. ¿Cómo afanamos? Es todo el chorizo. Claro, toda la vez cosa de un saqueo. Ajá. Ah, de los saqueos. Siempre tenemos. Es fantástico este hombre. ¿Eh? Sí, vinieron de los saqueos los calditos. Eso lo tenemos de unos chinos. Escuchame, Rosy. Tenés cuidado. Sí. Yo te voy dando un nombre, te voy a preparar un informe cuando vuelva a aparecer en esta semana o la que venga, si es que estamos vivos. Sí. El Grupo Cabañas. ¿Qué es el Grupo Cabañas? Yo te voy a preparar un informe. Sí. ¿Algo que ver con el ex jugador de Boca, no? No, en serio te digo. No, yo le pregunto de verdad. Una alianza cívico-militar, tonto. Epa. Ojo que yo te voy a tirar todos los datos después. Está bien, ¿usted tiene relación con ese grupo? Cortó Popovich, es así, el hombre aparece y desaparece, en una época era ex embajador itinerante de la Unión Soviética, fue vocero de Bin Laden por un momento y ahora es ministro de la producción en las sombras del gobierno de Dualde, un halcón dualdista dice que es. Un halcón dualdista. Sí, ¿vos qué querías comentar? Nada, bueno, estamos hablando hace un ratito que hacía 25 años. Alada abierto todos los días, a todas las horas, siempre está abierto. Envíos a domicilio sin cargo. Al teléfono 48629370. Y si querés ir corriendo, Sarmiento 4682. Chico Chico, volvió el manual de Solji del político argentino contemporáneo. Esta es la lección número 8, artículo 7, internacionales. Cuando el político argentino contemporáneo super sopa fideo, avena quaker, deba viajar al exterior para negociar con sus impares estadounidenses, deberá siempre ir con su perfume Mujercitas encima, un jumper y medias tres cuartos en el bolso, porque así les gusta más a ellos. En caso de ser invitado el político argentino contemporáneo super sopa jumper al Salón Oval, el político argentino contemporáneo accederá sin dudarlo, pero siempre preferirá el camaleón mentolado, nunca frutilla, porque macho el que probó y no le gustó. Este fue el manual de Solji del político argentino contemporáneo. Este señor, cadenas a los Mercedes le poníamos. Tudor Popovich, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Bien? Organizando la Plaza Sésamo, señor. ¿Qué es la Plaza Sésamo? Estamos organizando una nueva plaza en provincia. Ah, con los distritos. Ah, con nuestros ejércitos. Como fue la Plaza del CIDE la otra vez en Congreso. Exactamente. Mm. Pero esta es, la hacemos en la Plaza Sésamo, de provincia de Buenos Aires. ¿Dónde queda esto? ¿Quién convoca? ¿Qué hace, Rossi? Vos sabés que yo me acordaba de vos el sábado, de vuelta, che. ¿Por qué? Por lo de San Lorenzo. Escúchame, convoca, hacemos una triangulación. Sí. JC, Mercury, Quindimil. Son las tres figuras convocantes. Estamos, yo soy coordinador. ¿Coordinador de qué? De todo. ¿De todo? De todo. ¿Qué implica todo? De parrilla, de comprar el pan, de todo. ¿Pero qué van a hacer, un asado? Asado en Plaza Sésamo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Querés venir, Rossi? Sí, pero ¿cuándo? Quiero saber. Decí que sos peronista, ¿eh? Pero dígame, ¿cuándo? Es un día de estos. Pero me tiene que avisar con tiempo. Aparte, usted no puede hacer una convocatoria para un día de estos. La gente no va a ir. Convocatoria, te invito a vos solo. No lo traigáis ahí porque lo descuartizamos acá. Bueno, pensé que iba a ser algo no, más masivo. No, sabe cocinar. Usted me quiere el cocinero, ¿no? Claro, te necesito, tonto. Pero hay una retribución acá para Rossi. Pero después le damos unos besos con los muchachos, lo dejamos loco. ¿Y eso es todo? No, te damos algo más. Un plan, una leche en polvo, algo hay. ¿Eh? Vos ahí ni se te ocurra cruzar General Paz, ¿eh? No. Es una cruzada prohibida, po. Sí, hay vos problemas. Vos seguí hablando. ¿Dónde queda Plaza Sésamo? En Plaza Sésamo, provincia de Buenos Aires. En la provincia, en algún lugar específico de la provincia de Buenos Aires, más o menos una zona determinada. No me toquen ese micro, ¿eh? ¿Con dónde está usted? Hola. Me cortó. Era Tudor Popovich, que ahora se está encargando del aparato político de Duhalde, ¿no? Que antes fue vocero de Bin Laden, antes era embajador. Desde la patria sanluiseña vienen, desde las puertas de Misiones vienen, del condado de Lomas de Zamora desde la patria sanluiseña, las puertas de Misiones de Zamora son ocupas y viven en la casa tomada. Sí, señores, las noticias de la Casa Tomada, a las 12 menos 20 del mediodía, lo que se está hablando, los ocupas ahí en Balcarce 50, y otras administraciones públicas. Sí, ahí, ¿sí? Por la zona. Habrá 3 bonos para canjear por los plazos fijos del corralito, dice que el ministro de Economía anunció en conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda que se crearon 3 bonos, 2 en dólares y 1 en pesos para aquellos que tenían depósitos en plazo fijo y quedaron en el corralito. Remes detalló que los ahorristas podrán ejercer la opción hasta el 29 de marzo. Exacto. Y con límite de 30 mil dólares, nada más, Rosy. ¿Y ahí? ¿Quién es? Vinieron los perros. Bueno, dice, Cavallo se reunió con dirigentes políticos de su partido. Fuerte el aplauso. Tiene partido, Cavallo. Tiene partido. Tiene tipos que lo acompañan todavía. Mira vos. Además de Sonia y el portero que le abre todos los días la puerta del departamento, pensé que nadie más. Hay más, dice, lo que se presume que es su decisión de volver al ruedo, el ex ministro de Economía Domingo se reunió con un grupo de dirigentes de su partido para debatir su retorno a la actividad política. Del encuentro se realizó en forma estrictamente reservada. Sí, bueno, muy reservada no es. Sí, salió por los diarios. Salió por los medios, digo. Habrían participado, dice, los diputados nacionales de Acción por la República y un reducido número de dirigentes cabalistas. Dirigentes, sí, porque a mí se me patina la L, R, T, C, R, N, N, T, y todo eso, viste, terror, me sale así. Un reducido número de dirigentes cabalistas, bien por Domingo. Entonces que vuelve Domingo. ¿Te acordás de la publicidad esa que tenía Cavallo? Te canto gráfica. Porque estás vivo y no porque te hayas muerto. No, ella que decía Cavallo tiene un plan, ahora tiene otro. Cuidado, agárrense bien de abajo. Dice, el conflicto lechero puede extenderse a otros sectores, amigos. Cuidado. Los 4 grandes entidades del agro advirtieron que en el conflicto lechero se va a extender al resto de la actividad rural luego del anuncio del gobierno de imponer restricciones a las exportaciones agropecuarias. Y consideraron que la medida marca el quiebre de la alianza productiva. Pero, otra alianza que se quiebra, Rosy, ya estamos con el listo. No están de nuevo, diciendo nada que le van a reducir el IVA a estos muchachos. Viste, lo dice un tipo que se llama Cabanellas, que es de la Confederación Rural de Argentina. Más título, dice, se disfrazan de policías y asaltaron un peaje en la ruta 11. Que seguro que se habían disfrazado. No, no lo sé. esa es la investigación. Quizás eran gendarmes. Quizás eran gendarmes que se disfrazaron de policías y asaltaron un peaje. 3 hombres vestidos con uniformes de la policía asaltaron un puesto de peaje en el kilómetro 483 de la ruta 11 a la altura de Mar Chiquita. Y esa es la intervalinaria. Yo voy a andar por ahí ahora. ¿Sí? Rosy, disfrazado de policía. Si veo 3 policías o 3 presuntos policías, encaro para el otro lado, les pido algo. Claro. Dice, los ladrones se llevaron 16.500 pesos. ¡Opa! Bien. 8 lucas. Tomaron de rehenes a 2 empleados. Ahí estuvieron mal. A los que abandonaron sanos y salvos. Ahí estuvieron bien. Bien, Después, en cercanías del lugar del robo, informaron fuentes del caso. Una nueva tipología de fuentes. Esta, viste que están las fuentes oficiales, las extraoficiales. Están las del caso. Las fuentes confiables, las fuentes. Todo, ahora hay fuentes del caso también. Que hay fuentes del caso también. Dice que Ibarra admitió que emitirá el bono porteño para pagar sueldos a proveedores. Che, ¿Gardel estará en el bono porteño o estará no sé Ibarra? Quién está. ¿Una mujer? ¿Quién va a ser la mujer? Ahí lo dice. Acá lo dice. No nos anticipemos. Y bueno, entonces, para que me decís, se lo voy a leer. Dice, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, reconoció que en los próximos días se emitirá el bono porteño para el pago a proveedores y también a empleados públicos. Ibarra dijo que no le produce ningún tipo de satisfacción la emisión del futuro bono. Lo hace de calentura nomás. Sí. Pero que resulta impostergable su lanzamiento debido a la abrupta caída de la recaudación impositiva. De la media no dice nada. Sí, es cierto. Buena no sé. Alicia Moró de Justo la van a poner. Sí. Bien. Se toman de la mierda. Sí, a fondo. Dice que otro título. Solá, muchos docentes y alumnos fueron a clase, dice Felipe. Felipe. Ayer qué triste lo de la nata con Solá. Sí. Qué triste. Que la tinta. Qué triste. Viste, la tinta rebajada. Dice. Esas son nata la nata. Pero ahí está. Es ahí increíble. Se nota ahí toda se la ve. Publicidad de la provincia de Buenos Aires. En el programa. Qué barro. Sí, ya voy. Dice, el gobernador de la provincia, Felipe, estimó que las clases comenzaron ayer normalmente en la mayoría de los establecimientos bonaerenses y anunció que pretende acordar con los sindicatos los cambios del estatuto docente. Dice Felipe, creo que mucha gente va a ir a dar clases y muchos chicos van a ir a tomarla. en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? A tomarle la clase, ¿eh? Bueno, más noticias, ¿no? Nos dicen, sí, está ahí del otro lado, que el Papa Juan Pablo II recibió un grupo de obispos argentinos. Mirá, en la reunión el sumo pontífice privilegió el aspecto religioso, la educación y la Eucaristía. Como sola. Te digo, dice, el Papa Juan Pablo II recibió a 33 obispos argentinos que conforman el segundo grupo de la visita ad linima. Mire usted. Que no sé qué cuerno quiere decir. Debe ser latín. ¡Pará! Dice, encabezados por el titular del episcopado, Monseñor Estanislao Esteban Carlic. Bien, Esteban. Pase por acá. El Santo Padre, quien pronunció ante ellos un discurso pastoral en la anterior visita, realizada semanas atrás y encabezada por el Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se había referido a la situación política y económica argentina y había advertido sobre la crítica situación democrática en el país. Sí. Última noticia, dice, San Juan firmó el acuerdo con el gobierno nacional. Después de la firma, el gobernador Alfredo Avelín se fue a comer un pancho. ¡No! Se someterá el pacto a consideración de la legislatura provincial. Dice que Avelín... ¡Pará! Firmó el acuerdo con el gobierno nacional en torno a la coparticipación federal a la que la mayoría de sus pares de otras provincias sí habían adherido la semana pasada. Claro, en medio... La firma del veterano mandatario, tengo un poco de curso, ¿no? Se produjo en medio de rumores que hablan de una posible renuncia de Avelín. Opa, opa. Presionado porque cumplir con el nuevo pacto implicaría una reducción de los salarios de los estatales con quienes el gobierno ya va, ya tienen importantes deudas de haberes. Y no quiere más. No se quiere más deudas. No quiere más deudas. ¡Sí! Esta noticia que las Fuerzas Armadas trabajarán en temas de asistencia social en favor de los sectores más empobrecidos. El gobierno de la República Argentina planea emplear personal de las Fuerzas Armadas para la entrega de alimentos y de ayuda social entre los sectores más empobrecidos. En medio de la grave crisis económica que vive este país sudamericano, que es este que está acá. El jefe del ejército, el general Ricardo Brinzoni, confirmó la información y adelantó que probablemente habrá una reunión concreta con el presidente Eduardo Duhalde para comenzar a implementar esta actividad cuanto antes. Si es así, respondió Brinzoni, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas comiencen a ayudar en el área social del gobierno. El militar precisó que eso será posible porque el ejército tiene una organización en todo el país disciplinada, preparada logísticamente para hacer todo tipo de apoyo. Adelante, general. El lunes va a haber una reunión concreta para comenzar a implementar esta actividad, que para nosotros es muy importante porque creemos que podemos llegar a esos lugares con eficiencia. Y a bajo costo para el Estado. Y además, sí, permite contribuir a solucionar un poco la situación tan dramática de tantos compatriotas. La información acerca de esta nueva tarea de las Fuerzas Armadas se conoce en momentos en que trascendieron una seguidilla, sí, de rumores que alertan sobre la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado en el país. La idea del gobierno más allá de la posibilidad de alejar estas versiones, que la idea del gobierno, más allá de la posibilidad de alejar estas versiones, es lograr que la ayuda social llegue realmente a quienes más la necesitan. En medio de la crisis económica más grave de los últimos tiempos, con un alto índice de desocupación y pobreza, y con un creciente clima de descontento social. Hola, mi nombre es Manuela de... ¿No? El indio al fondo que se llama Sing, una cosa así, ¿no? Nos viene a clavar el indio. Vamos a ver qué pasa con el indio. No viene más la mina que venía antes, esa, la Teresa Terminación. Viene el indio ahora. Tenemos un indio, un nuevo personaje en la política argentina, amigos, y en la economía argentina, para disfrutarlo, disfrutémoslo. Antes que lo agarren los pakistaníes al indio por ahí en algún avión. Y el cura Olmedo, el cura Olmedo de el obispo de Jujuy, Pedro Olmedo, estuvo acá unos días pidiendo un poco de plata porque tienen 85 comunidades en la provincia de Jujuy con el hermano. Anop se llama el tipo, el indio, ¿no? Anop, Anop Singh. En cabeza, la lanza, el indio. Te decía que el cura Olmedo vino a pedir acá plata para los comedores que tiene, ¿no? Tiene más de 300 comedores con el hermano funcionando en la provincia de Jujuy. Y pedía, el tipo estaba pidiendo 50 centavos para cada pibe, más o menos, para darle de comer. 50 centavos, ¿no? Estaba pidiendo mucho. Porque habían cerrado 85 comedores porque no le dan más subsidios. Y estuvo como 4 días acá en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, que hay una mina que es como es amiga de Chicho Duvalde, no me acuerdo cómo se llama, y no le atendieron, así de corta, ¿no? ¿Qué hacen los pibes? ¿Qué hacen esos pibes? ¿No? Se quedan sin comer. Porque el tipo decía que les pedía 50 centavos por cada chico. Digamos, con 50 centavos no se come bien, ¿no? Y tampoco, ¿no? No había ni para 50 centavos por pibe. Entonces vos te pones a pensar así un poquito en lo que puede llegar a ser más adelante este país, dentro de 20, 30 años, imagínate, ¿no? Cuando también tenés datos así de los servicios estadísticos del Estado y de las empresas también, consultoras, sociólogos, marketing y todas esas cosas que se inventaron desde hace unos años, que cuentan que más o menos el 60% de los chicos que viven en este país, de los menores de edad, están bajo la línea de pobreza, ¿no? Una vez, me acuerdo, el 19 de diciembre del año pasado, a la tarde, a eso de las 3 de la tarde más o menos, estaba por el otro trabajo, me mandaban a cubrir un saqueo ahí en Lanús, ¿no? En un supermercado, en un coto. Y un tipo me decía, otro periodista me preguntaba, che, ¿por qué hay tanta cantidad de pibes? Loco, hay tanta cantidad de pibes, ¿no? Entérate. Por eso, porque más de la mitad de la población menor de edad en este país está bajo la línea de pobreza. No tiene para comer, ¿no? No tiene para comer, digamos. Entonces, no tienen para comer. No tienen cómo ir al colegio tampoco, obviamente. Porque por un lado, no tienen para comer. Por otro lado, si van al colegio, no le dan la beca tampoco. Hay comedores escolares que tienen problemas para funcionar, que supuestamente ahí es donde podrían comer algo. Tampoco hay clases, porque hay dificultades con los docentes, que ganan 200 mangos por mes, sueldo básico, 130 creo que es el básico un docente, una cosa así. ¿Y qué va a hacer de este país, no? Gracias a la generación de la clase dirigente que tenemos ahora. ¿Qué va a pasar acá? Porque ahora, bueno, ahora Dualde está ahí más tranquilo, parece que como que planchó un poco la situación, ¿no? Va a administrar la crisis, va a seguir administrando la crisis por un montón de tiempo, administrar la miseria. Pero, para más adelante, ¿qué vamos a hacer? Te van a devolver el depósito en dólares a 10 años, ¿no? A los pibes que no tenían para los 50 centavos que vienen justo. Cabalistas, desarrollistas y liberales que pasaron por la UCD, que insinuaron un intento de reagrupamiento de la centro-derecha porteña, dice, un espacio que Bullrich quiere merodear, al igual que Mauricio Macri y el economista radical Ricardo López Murphy. Dice que en un momento la mina dijo que estamos decididos a gobernar la Argentina, queremos un cambio fundacional, vamos a ser como San Martín, dice Patricia Bullrich, que va a ser como San Martín, vamos. ¿Viste que todos hablan en tercera persona? Hablan de ella en tercera persona como si fueran muchos, vamos, somos, comemos y fuimos. Fenómeno de Maradona, a partir de que empezó Maradona con eso, empezaron todos con Maradona. No sé si es por problemas mentales o porque se supone que son varios, son la misma persona, no sé por qué. Bueno, y dice, vamos a cruzar los Andes para sacar del Estado las corporaciones y la corrupción. ¿De onda? Que cruce los Andes y que ya está, que se quede del otro lado, ¿no? Tiene ganas de cruzar los Andes, ser como San Martín, que haga lo mismo, ¿no? Que vaya, cruce los Andes, se quede para allá en Chile un rato, después al Perú, y después que se quede, vaya a Francia y no vuelva más, ¿sí? Que se exilie, de alguna forma. Bueno, esa es la propuesta de Patricia Bullrich, que estuvo en el día de ayer así haciendo su reunión de Tupperware. También estuvo Ricardo López Murphy hablando en un hotel, así también carísimo, como en el hotel que estuvo esta mujer, auspiciado por la Embajada de Alemania. Y sí, claro, una cosa, con la cosa marcial que tiene este López Murphy, ¿no? Y que ha adquirido en los últimos años, ¿no? Después de su paso por el Ministerio de Defensa en el gobierno de La Rúa, adquirió una cosa así, ¿no? Que cuando juró, el tipo dijo, sí, juro, como si estaba, ¿viste?, en el ejército, y hasta la hija le dijo, che, papá, pero se te fue un poco la mano con eso, ¿no? Sí, tiene cara de bulldog, ¿no?